que ya no lo quieres, que me quieres a mí. Dile a ese, de cualquier manera, que ya eres feliz. Dile a ese, que no tienes miedo, dile la verdad. Confiésale todo, que ya lo olvidaste, no le mientas más. Dile a ese, que ya no te busque y que le vaya bien. Dile a ese, que te deje libre, que no puede ser, que ya te cansaste de sus malos tratos y que ni el respeto te hace merecer. Que ya te cansaste de sus malos tratos y que ni el respeto te hace merecer. Ese no te ofrece lo que yo te ofrezco: cariño, ternura, amor y placer. Díselo a ese, que le falta dulzura, y también que valore a una buena mujer. Díselo a ese, que le falta dulzura, y también que valore a una buena mujer. Que ya no te busque y que le vaya bien. Dile a ese, que te deje libre, que no puede ser, que ya te cansaste de sus malos tratos y que ni el respeto te hace merecer. Que ya te cansaste de sus malos tratos y que ni el respeto te hace merecer. Ese no te ofrece lo que yo te ofrezco: cariño, ternura, amor y placer. Díselo a ese, que le falta dulzura, y también que valore a una buena mujer. Díselo a ese, que le falta dulzura, y también que valore a una buena mujer.